GeneracionRadioactiva.com presenta Top 10. Top 10. El único top de la música internacional con valores. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Alberto Morán y me da mucho gusto que estén acompañándome esta noche en el Top 10 de GeneracionRadioactiva.com. Y bueno, pues ya vamos a empezar con la música porque tenemos algunos cambios, pero antes de eso quiero invitarles a que por ahí estén en contacto conmigo en lo que es el email de Generación Radioactiva, que es generacionradioactiva@hotmail.com. También por ahí los invitamos a que nos puedan comentar y sugerir en el Facebook, que es Generación Radioactiva, y también en el Twitter, que es @GRCMéxico. Y con gusto también estamos atendiéndoles a los amigos que están aquí en México en lo que es mensaje de texto por el celular 272-108-2852. Así es que pues los invitamos. Vamos a empezar ya con la música y bueno, pues toca el turno al número 10 de esta semana, el cual pues ya había estado la semana pasada en el tercer lugar, ahora pues se atrasa un poco. Vamos a escuchar a nuestro amigo Pablo Sierra desde Chile, que con esta canción que se llama Parte de tus sueños, que con este nuevo disco que está sacando en Latinoamérica, pues vamos a escucharlo. Pablo Sierra con Parte de tus sueños aquí en Generación Radioactiva. Valora tu música en el Top 10. Top 10. Número 10. Eres tú el Dios que había en mis sueños. Te busqué y cara a cara te encontré. Hey, yeah. Junto a ti yo quiero estar toda mi vida. Descubrir un mundo nuevo junto a ti. Quiero estar y de tu mano caminar, vivir tu plena libertad, ser parte, parte de tus sueños. Había en mis sueños. Te busqué y cara a cara te encontré. Yeah. Junto a ti yo quiero estar toda mi vida. Descubrir un mundo nuevo junto a ti. Así es, amigos, esto que acabamos de escuchar se llamó Parte de tus sueños con nuestro amigo Pablo Sierra desde Chile. Y pues los invitamos a que sigan votando por sus favoritos. Lo único que tienen que hacer es entrar a generacionradioactiva.com si es que nos están escuchando en alguna otra parte. Y pues entrar en la pestaña del Top 10. Ahí está la lista del Top 10 semanal. Y pues abajo está la parte donde puedes tú votar. Llenas obviamente todos tus datos y pues al final dice ahí votar, le das clic y con eso tienes, no tienes que estar registrado en nada ni te vamos a pedir otra información, solamente que votes. Y bueno, pues te invitamos a que, aunque no esté el cantante o la canción que te gusta, puedes hacerlo y pues puedes hacer que se incluya en la siguiente semana en el top 10. Así es que te invitamos a seguir votando y también te invitamos a que votes por nosotros. Pues ya esperemos que sepas que estamos incluidos en la nominación de los Monster Music Award como mejor medio de comunicación. Así es que si te gusta nuestra página, nuestra radio, nuestros programas, pues vota por nosotros ahí en Facebook, en Generación Radioactiva, ahí están los links y aquí también en la página. Y pues toca el turno al noveno lugar y pues ahora es una nueva inclusión también aquí en el top 10. Nuestros amigos de Natural, esta banda desde Pachuca, Hidalgo, aquí en México, bueno, pues se incluye ya en lo que es el top 10 con su canción que se llama Tiempo, una canción que también está en remix, que es la que vamos a presentar en este momento. Esperemos que les guste mucho y bueno, pues por ahí los pueden visitar en su Facebook, que es facebook.com/naturalbanda. Ahí los pueden encontrar y pues vamos a escucharlos aquí en Generación Radioactiva, el top 10 de la música con valores. Top 10. Número 9. Soñar, cuánto tiempo para vivir la verdad y cuánto tiempo para estar juntos los dos. Cuánto tiempo para escuchar, cuánto tiempo para poderte hablar y cuánto tiempo para decir que ya no aguanto más. Es estar tan lejos, es muy feo. Quiero convencerte y amar de nuevo. Tiempo es hablar de oportunidad. Quiero decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, no lograré. Tiempo es volver a recordar que dependo de tu amor y que no hay una estación que vivir esta pasión. ¿Cuánto tiempo para soñar? ¿Cuánto tiempo para vivir la verdad? ¿Cuánto tiempo para estar juntos los dos? ¿Cuánto tiempo para escuchar? ¿Cuánto tiempo para poderte hablar? ¿Y cuánto tiempo para decir que ya no aguanto más? Es que estar tan lejos es muy feo. Quiero convencerte y amarte de nuevo. Tiempo es hablar de oportunidad. Quiero decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, lo lograré. Tiempo es volver a recordar que dependo de tu amor y que no hay una estación. Decirte la verdad, me equivoqué una y otra vez. Confía en mí, lo lograré. Tiempo es volver a recordar que dependo de tu amor. Tiempo es volver a recordar. momento continúa Generación Radioactiva. Platería Sagé te ofrece el más extenso surtido en joyería fina en plata. Juegos de aretes y pulseras, llaveros, dijes, anillos, relojes. También contamos con elegantes bolsas para toda ocasión. En Córdoba, encuéntranos en calle 7, número 317, y en Orizaba, en Oriente 4, número 162. O llámanos al teléfono 271-71-769-31. Haz que tus regalos tengan un brillo especial. Platerías AG. Grupo Ferremás, en Orizaba, Sumidero e Iscuatlancillo, te ofrece lo mejor en materiales para construcción, material eléctrico, ferretería y herramientas. Con las mejores marcas como Rotoplas, Apasco, Yusa, Toolcraft y muchas más. Haga sus pedidos a los teléfonos 72-486-12 y 72-661-11 en Orizaba. En Ferremás, más por ti, más por tu dinero. Regalos Martínez, tu mejor opción para ese regalo especial. Tenemos para ti peluches, juguetes, balones, carteras, llaveros, regalos de temporada, artículos de belleza y para tu cuidado personal, todo al mejor precio. Te esperamos en Oriente 7, entre Norte 6 y 8 en Orizaba, Veracruz. Estás escuchando Generación Radioactiva. Continuamos. Así es, amigos, acabamos de escuchar en el noveno lugar a la banda Natural con la canción Tiempo, y es el número 8 el que llega en este momento, y son nada más ni nada menos que nuestros amigos de Anclado desde Chile, que pues han estado ya mucho tiempo en el primer lugar, pero bueno, pues ahora están en el octavo lugar después de haber estado la semana pasada en el primer lugar precisamente, y bueno, pues habían regresado ya al primer lugar después de un mes más o menos que estuvieron en 2 semanas consecutivas en el lugar más alto del top 10. Bueno, pues ahora están en el octavo lugar. Si a ustedes les gusta mucho esta canción, que a mí en lo personal me gusta mucho, bueno, pues pueden votar por ella para que pueda regresar a los primeros lugares. Y pues ya saben, coméntenos cualquier cosa en generacionradioactiva@hotmail.com y también en nuestro Facebook Generación Radioactiva. Si es que vamos a escuchar ya a Anclado con Canción Feliz, solo aquí en el top 10 de la música internacional con valores de generacionradioactiva.com. Top 10. Número 8. Muchas veces por aquí, pero no me di ni cuenta de que tú estabas aquí. sorprendí al ver tu amor y lo que hiciste por mí. Es tan grande que cuesta explicarlo. Tu gran amor por mí. Y hoy quiero cantarte una canción feliz que recuerde todo lo que haces por mí. Tú cambiaste la historia del amor. Fuiste mi mayor sorpresa. Fuiste nieve bajo el sol. Y hoy quiero cantarte una canción feliz que recuerde todo lo que haces por mí. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Así es, amigos, acabamos de escuchar a Anclado desde Chile con la canción Canción Feliz, que bueno, pues se encuentra en el octavo lugar, como les comentábamos. Y pues sigan votando por sus favoritos en generacionradioactiva.com en la pestaña del Top 10. Hasta abajo está la forma de votar para que ustedes puedan hacer llegar a sus favoritos al primer lugar. Así es que los invitamos y también a que pues nos comenten, nos platiquen cualquier cosa en el Facebook, también tenemos Twitter, tenemos también por ahí el Messenger, si es que pues es muy valioso para nosotros el que puedan ustedes comentarnos, sugerirnos cosas, y también pueden por ahí visitar el blog, es generacionradioactiva.blogspot.com. ahí pueden ustedes también checar las recomendaciones, como en este caso hay libros, hay música y también hay lo que es la película que te recomendamos cada mes. Así es que te invitamos a que puedas visitarlo aquí en generacionradioactiva.com. Y pues toca el turno al séptimo lugar ya, que es nuestros amigos de Sismo desde la Ciudad de México, aquí en México. Bueno, pues estos capitalinos rockeros están haciendo un gran trabajo y pues yo quiero comentarte que tienen ya varias fechas de abril para lo que es la gira, como el 10 de abril en lo que será el Estado de México, el 16 de abril en Puebla, el 17 de abril en el DF, en Amistad Cristiana, 18 el Saltillo y Monterrey, y el 25 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a escucharlos a estos chavos desde la Ciudad de México, Sismo con Lágrimas por un Desaire, video que pueden ver también por ahí en el blog y también por ahí en Facebook. Así es que los invitamos a escuchar Sismo aquí en Generación Radioactiva. Top 10. Número 7. Yo te entregué mi corazón porque de ti me enamoré, por ti sentía algo especial. Solo un momento de ilusión. Y esto fue Lágrimas por un Desaire con Sismo. Y pues por ahí pueden ver este video en nuestro blog generacionredactiva.com. También por ahí pueden checar pues toda la actualidad de la música, de las noticias, por ahí en nuestra página de noticias. Y pues como siempre pueden votar en el top 10 cada semana. Y toca el turno al sexto lugar, que es ni más ni menos que Funky, que estuvo la semana pasada en el décimo. Bueno, pues ya avanzó 4 posiciones. Y con esta canción Justo a Tiempo, que es el sencillo que está trabajando con este nuevo disco que se llama Reset. Y pues por ahí en su página web oficial, funkytownmusic.com, pues comenta que es reajustar, que por eso se llama Reset el disco. Y pues habla de que en los últimos 4 años ha retornado a hacer varias cosas de las que había dejado de hacer. Y pues un disco donde lanza también canciones que no se habían podido poner en ningún otro CD o que no eran muy comerciales, etc. Y pues hasta incluye alguna canción de salsa por ahí. Y esta canción que vamos a escuchar también, que es una canción más musical, no tan rapera o tan reggaetonera como nos tenía acostumbrado Funky. Así es que vamos a escucharla. Ojalá te guste esta canción que se llama Justo a Tiempo, con este nuevo material de Funky que es Reset. Así es que vamos a escucharla en el sexto lugar del top 10 de la música internacional con valores, aquí en generacionradioactiva.com. Top 10.

Oriente 4, número 321, frente al Parque López en Orizaba. Teléfono 272-107-6334. Academia Labarte. Música con propósito. Este espacio es para ti. Anúnciate con los mejores. Escríbenos a generacionradioactiva@hotmail.com o llámanos al teléfono 272-108-2852. Estás escuchando Generación Radioactiva. Continuamos. Esto fue Año Cero con Buscando Tenerte en el quinto lugar del Top Ten. Y vamos acercándonos ya a los primeros lugares. Es el turno del cuarto lugar, la cuarta posición. Y la ocupa Memo Salazar con esta canción que me gusta mucho, Mi Héroe. Y pues si te gusta esta canción así como a mí, sigue votando en el Top Ten, ahí en la página generacionradioactivo.com, la pestaña, ahí le das clic en Top Ten, ahí te manda a la lista y abajo de la lista está la forma de votar, muy fácil, muy sencilla, solo te llevas unos 10-15 segundos para llenar todos los lugares y votar. Si es que te invitamos a que lo hagas y pues vamos a escuchar a Memo Salazar con Mi Héroe. Top Ten. Número 4. Quiero que seas mi héroe, quiero que seas mi todo. Tengo tanto que agradecerte, tengo tanto por entregarte a ti, Señor. En mi vida te he encontrado, sanaste mis heridas y el dolor se marchó. Yo solo quiero estar contigo. Tomarme de tu mano y volar. Quiero que seas mi héroe. Memo Salazar con Mi Héroe fue la cuarta posición, lo que acabamos de escuchar. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan todos los lunes, 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 11 de la noche, tiempo de México. Y bueno, pues por ahí chequen en su horario local, pues la hora exacta, ¿verdad? Porque ya cambiamos desde esta semana al horario de verano aquí en México, así como en Estados Unidos. Y bueno, pues los invitamos a que busquen por ahí la hora exacta para que nos puedan sintonizar totalmente en vivo aquí desde la ciudad de Orizaba, Veracruz, una ciudad muy lluviosa en estos días también, precisamente. Y pues los invitamos a que también nos escuchen vía podcast. Si no lo puedes escuchar el lunes en la noche, pues nos puedes escuchar toda la semana a la hora que tú quieras. Incluso puedes bajarlo y pues compartirlo con tus amigos que a lo mejor no tienen por ahí el internet. Así es que pues escúchanos a la hora que tú quieras, como tú quieras. Si nos quieres escuchar en vivo, 11 de la noche, tiempo de México, totalmente en vivo desde la ciudad de Orizaba y solamente por generacionradioactiva.com. Y pues toca el turno al tercer lugar, que es ni más ni menos que Rojo con la canción No Me Soltarás, del disco Con el Corazón en la Mano, un disco que estuvo excelente, la verdad, se lo recomendamos mucho. Si aún no lo tienen, si aún no lo han adquirido, pues se lo recomiendo bastante. Así es que vamos a escuchar No Me Soltarás con Rojo, aquí en el Top 10. Top 10. Número 3. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? hay que buscar el fin. Y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Escuchaste a Rojo en la tercera posición con la canción No me soltarás del disco, con el corazón en la mano. Ya tienen nuevos materiales y están ya produciendo alguno que van a sacar en este año, así es que está pendiente aquí en Generación Radioactiva, lo tendremos obviamente como siempre en exclusiva y pues antes que todos, así es que te invitamos a que nos puedas escuchar con lo nuevo de cada uno de los artistas que a ti más te gustan. Y ya estamos en el segundo lugar y este lo ocupa nuestros amigos de Ecléctica, esta banda rockera que desde el DF aquí en México pues llega con mucha fuerza después de ser prácticamente desconocidos. Este año han arrasado con todo y precisamente han estado participando este año en lo que es el showcase de Premio Zarpa, donde han estado yendo a algunas ciudades de Estados Unidos y este 17 de abril estarán en México DF también presentando las nominaciones y entre ellos van a estar también Ecléctica tocando ahí en vivo como preparación para lo que será los Premios Zarpa en mayo allá en Miami junto con Expolit. Así es que los invitamos, si ustedes están en el DF, pues que puedan por ahí estar en este showcase de Premios Zarpa. Y pues vamos a escuchar esta canción, Toma el Control, que estuvo en el segundo lugar la semana pasada, repite en el segundo lugar, y pues los invitamos a que sigan votando para que llegue el primero y pues sean unos grandes, grandes ganadores aquí en el Top 10. Top 10. Número 2. We'll be right back. Y ya llegamos al primer lugar, la posición de honor aquí en generacionradioactiva.com con el top 10 de la música internacional con valores, y es ni más ni menos que nuestros amigos de Moria desde Venezuela en Sudamérica. Y pues con esta canción que se llama Mi Gran Amor, una canción muy activa y muy padre que habla acerca del amor de Dios, te invitamos a que la escuches aquí. Yo soy Alberto Morán, te invito a que también nos sintonices todos los días aquí en generacionredactiva.com y pues la próxima semana, lunes 11 de la noche, en el Top 10. Así es que vamos a escuchar Mi Gran Amor en el primer lugar con nuestros amigos de Moria desde Venezuela, solo aquí en el Top 10 de la música internacional con valores en generacionradioactiva.com. Valora tu música. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Artistas preferidos. Envía tus comentarios a generacionradioactiva@hotmail.com. Sintonízanos la próxima semana en exclusiva por generacionradioactiva.com.